Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Bueno, pues es viernes, bienvenidos a todos y por segunda semana consecutiva estáis oyendo esta versión reducida del Mary Podcast de Mary Station, el Mary Podcast Extra, en nuestro segundo capítulo, nuestra segunda entrega. Una semana más, como decíamos, un poquito más de podcast para que la espera hasta el próximo programa largo, la edición habitual de los martes, os haga más corta y sobre todo para que el fin de semana, que empieza como aquel que dice hoy viernes, se nos haga a todos un poquito más amena reuniéndonos y hablando de esta nuestra afición. Contamos, como dijimos la semana pasada, con el equipo habitual de redactores de Mary y a mi vera, como siempre, la voz femenina del programa. Jessica, ¿qué tal vas? Pues la verdad es que súper bien, de viernes ya. Se nos ha hecho la semanita muy corta. Yo pensaba que se me iba a hacer más larga pensando en que había acabado la Semana Santa, pero ya estamos otra vez de fin de semana, o sea que no hay problema. Pues nada, decíamos que con nosotros está el equipo habitual de redactores y esta semana con una novedad que ya pudimos escuchar el martes en el podcast. Es Will Van Dijk, un compañero que tuvo la ocasión de estrenarse en este foro sonoro que es el programa y que yo creo que por méritos propios, después de su intervención en el redebate y ese análisis que hizo del Padrino 2, se ha ganado un puesto en el equipo. Bienvenido, chavalote, a este grupo de ilustres del Mary Podcast. ¿Qué tal va la cosita? ¿Cómo vas? Pues nada, aquí por Tenerife tratando de hacer lo mejor que se pueda. Un saludo a todos. Bueno, pues encantados que estés con nosotros. Seguro que los demás me apoyan en todo esto que estoy diciendo al respecto. Así que nada, como ya sabéis quiénes son los habituales, Nacho Ortiz, Albert Gil, Enrique García, Juan García, Xcast, Joaquín Relaño, Crónica en los mandos de la nave y Jessica y un servidor, vamos a ir ya pasando rápidamente al tema que esta semana habéis decidido vosotros oyentes que sea el que tratemos en el Mary Podcast Extra, segunda entrega de la primera temporada, o de esta segunda temporada si lo queréis. Jessica, ¿cuál es el tema que nos han propuesto los oyentes? Pues nada, esta semana hemos tenido muchísimos temas propuestos, la verdad es que se han portado, les ha gustado muchísimo este nuevo formato, y hemos elegido la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la mayor referencia online en el género de los shooters? Chavales, bueno, adelante. Esto bueno, es legítimo que es que yo, tiene cátedra en esto. Sí, correcto, claro. Correcto, adelante, Albert. Vamos a ver, desde un punto de vista objetivo, o sea, en el que solo nos fijamos en el movimiento que han creado a su alrededor, hay dos claros referentes. Por un lado, Counter-Strike, y por otro lado, Quake. O sea, ambos, cada uno en su subgénero, dentro del género de la acción en primera persona online, pues han conseguido ya no solo resultar exitosos entre la comunidad, sino llevar el videojuego un paso más allá, crear el llamado eSport. Ese otra modalidad de deporte en la que siguen habiendo competiciones, torneos, equipos, los mejores del mundo, retransmisiones en directo incluso en Estados Unidos de los duelos más importantes y más destacados. Y bueno, yo creo que en ese sentido estos dos hay que dejarlos ya de entrada fijos. Counter-Strike y Quake son los que han llevado el terreno online de los juegos de acción un paso más allá. Ahora ya vienen pues un montón de juegos que sí que han funcionado en el terreno online, pero vamos, yo me quedo con estos dos, son auténticas maravillas y de ahí su éxito. Yo la verdad es que me quedaría con Quake 3, aunque bien es cierto que Quake 2 supuso ya la puerta abierta al multijugador y además, como bien apunta Albert, fue la explosión del eSport, de por fin poderse dedicar a esto, aunque bien es cierto, Albert, y ahora si quieres hablamos de ello, que de esto ya no vive nadie, menos Fatality y un par más. Ahora mismo el eSport está un poco de capa caída. Y bueno, volviendo a la referencia anterior, yo creo que Quake 2 abrió un poco la puerta, pero para mí personalmente fue Quake 3 que ya terminó de explotar mucho más las arenas, lo que fue el multijugador con bots para entrenar. Además tuvo un equilibrio muy muy medido en las armas, en también en la distribución de los power-ups. Recuerdo cómo la gente cronometraba los respawns de la armadura, de la munición, del rail, del lanzacohetes, todo cronometrado. Y además, me parece que es un juego con una profundidad increíble, en el que el movimiento es la cinética, es vital, el mantener los saltos, el desplazarte hacia un lado para otro. Además, tú esto, Albert, puede dar una clase aquí a todo el mundo. Pero yo, Dios me perdone por dejarme un poco de lado a Counter-Strike. Yo es que bien es cierto que no soy tanto de juegos tan realistas, porque creo que si bien la inmersión es mayor, no se disfruta tanto como pegando bazocazos y cogiendo armaduras. Así que yo creo que para mí el auténtico pionero, el que explotó el género multijugador online en los shooters, para mí fue Quake 3. Yo me declaro fan ya jubilado de Counter-Strike, que creo que ha sido el título que, aunque por mucho que se hable de Quake, que tiene un gran referente dentro del género, pero Counter-Strike es el título por antonomasia de los cibercafés y el juego que todo el mundo, del que todo el mundo habló hace unos cuantos años, y el que popularizó, yo creo, el modo multijugador en la gran masa. Y también me gustaría hacer un pequeño apunte en cuanto a títulos como Battlefield, que es un poco el planteamiento de hace unos años que se va a desarrollar en el futuro, es decir, el multijugador masivo adaptado dentro de la primera persona y de la acción y los disparos. Déjame que te apunte que tú que eres aquí fan de Counter-Strike y de Valve, que lo que bien es cierto es que Counter-Strike fue el auténtico rey de los cibercafés. O sea, acordaros que el boom del juego fue en aquella época en la que los cibers era algo incipiente, pues bien, no todo el mundo podía tener conexiones a internet tan veloces como tenemos ahora, había mucho ping, y era mejor ir a un buen cibercafé con sus 30 equipos, hacer allí un par de bandos y jugar uno terrorista, otro contra terroristas. Y yo recuerdo pegarme auténticas pasadas a esto. Mira que no era muy bueno, yo esto tengo que reconocerlo, me daban, yo era de los que el que primero cae, porque primero moría, ese era yo. Pero recuerdo que la primera vez que dormí en un cibercafé fue por Counter-Strike, así de claro. A ver si alguno de vosotros, ninguno ha dormido en un cibercafé. Yo no. Yo no, pero te digo sinceramente... Tú, X, has dormido en sitios peores que un cibercafé. He dormido en sitios mucho peores, pero en un cibercafé no. Pero sí que es verdad que yo era de esos que esperaban en la puerta a que abrieran a las 5 cibercafé, que corría como un gamo ahí a la mesa, que empujaba, tiraba sillas, y una vez ya sentado no me movía, vamos, ni San Pito Pato. Y esa es la diferencia que yo creo que hay entre, que por lo menos para mí, entre Quake 3 y Counter-Strike. Counter-Strike ha creado un movimiento masivo en todo el mundo, mientras Quake 3 ha sido como hay siempre constante, pero en la sombra. Counter-Strike ha tenido mucha más repercusión y yo creo que es, vamos, al que más me he viciado yo en mis tiempos mozos, fijo. No estoy de acuerdo en el sentido de que ya, yo lo he dicho, o sea, en un principio que ambos, o sea, ni uno ni otro, ambos. Pero personalmente creo que Quake, la saga Quake, es la que abre la lata. Y luego Counter es la que la explota. Pero digamos, el pionero de hacer del online algo más, o sea, crear competición del terreno online de un juego, del ámbito online de un juego, esa es la saga de ID. O sea, lo que decía Nacho, desde el primer Quake 2 ya, que, bueno, yo me he pegado unos vicios en el cibercafé al Quake 2, hasta que ya salió Quake 3, que fue el primer juego orientado únicamente, digamos, al online, a las arenas. Yo creo que fue Quake el que realmente abrió esta lata de decir, oye, el online ya no es solo para echar tres tiros con los colegas, ya es algo más, realmente ya se puede llegar a dominar ese juego y digamos, o sea, ser bueno en él, poder competir con otra gente a través de internet. Así que ya digo, yo creo que en ese sentido es incluso, tiene más mérito lo de Quake. Sí, sí, es que empezar algo que no estaba creado. Sí, yo creo que Quake, en Quake 3, si eres un pro, si eres un ciberatleta tipo Fatality, no pasa como en otros shooters en primera persona, que puede llegar cualquier novato y con un poco de suerte pues te puede hacer un frag. Es que en Quake 3, si eres bueno de los mejores, juegas una partida de 15 frags, y es que si el otro es malo, es que ni te ve. O sea, le peinas con la rail, lo pones tibio y acaba la partida 15 menos 10, si me apuras. O sea, que creo que en eso es... El juego Quake 3 lo supo equilibrar. Creo que hay un ejemplo claro de lo que dices. Hay un vídeo famoso que corre por la red, que es Fatality jugando contra 5 redactores de una revista norteamericana. O sea, 5 redactores, no es gente que sea manca, realmente sabe lo que es jugar a un shooter. Y creo que al cabo de un rato queda la partida 100 y algo fatality y los demás menos 3, menos 4, menos 5. O sea que realmente es lo que dices, la profundidad jugable de Quake, esto sí que es claro, muy por encima, pero muchísimo, de la de Counter-Strike. La profundidad jugable de Quake ha hecho eso, ha hecho que... Correcto. Que es que, digamos, haya un montón de divisiones a nivel de calidad a los mandos del juego. Y ya no solo eso, sino que hay gente que ya no juega Quake a modo de disparo, sino que se han creado modos de juego que, bueno, que parecen carreras. O sea, es lo importante es correr por un escenario y hacer el mínimo tiempo posible del punto A al punto B. Así que, bueno, yo ya no me extiendo más en el terreno Quake. Sabéis que soy un fan, total, o sea, es posiblemente mi saga favorita. Y eso, Quake 3 para mí es el auténtico referente del online en de acción. Y chavales, otros títulos que hayan podido hacer sombra a estos FPS, a este Quake 3 que hablamos, Counter-Strike, ¿qué otros títulos hay por ahí que realmente puedan entrar aquí en este debate que estamos teniendo? Pues lo decíamos la semana pasada, está el archienemigo de Quake, que siempre fue Unreal, un juego que empezó con unas sagas muy buenas, o sea, sobre todo la primera entrega era excelente. Unreal Tournament 2004 la verdad es que estuvo a la altura. Y el problema que ha tenido, pues lo decíamos la semana pasada, que quizás se ha emborrachado de éxito y las últimas entregas pues no han estado a la altura de los primeros títulos. Siempre ha vivido un poco a la sombra de Quake, no ha tenido la misma profundidad jugable que el juego de ID y eso le ha lastrado un poco a nivel de éxito en la red. Pero vamos, desde luego, sobre todo las primeras entregas, auténticos juegazos. Yo en el terreno del FPS siempre he solido tirarme más a lo pasado en la Segunda Guerra Mundial y... A ese respecto, uno al que yo he llegado a jugar bastante y a pasarme noches de sábado entera en vela ha sido sin duda el Day of Defeat, un juego que para mí fue bastante bueno y en el que si llegaba a saber por dónde tenía que tirar las posiciones que tenía que escoger y sobre todo si llegaba a hacerte un maestro con el rifle M1 Garand, la verdad es que no había nadie que te parara. Yo es que soy un poco, o sea, aquí en Tenerife, con respecto antes a lo que estaban hablando del Counter y del Quake, hay una anécdota que se cuenta muchísimo entre los aficionados de Counter. Yo me declaro un aficionado de Counter porque estuve dándole, bueno, fue mi gran primera experiencia online. La verdad es que aquí fue directamente la eclosión de los cibercafés, no hubo otro juego que le pudiese hacer sombra. Si acaso el Age of Empires en aquella época también tenía bastantes seguidores, StarCraft, la verdad es que fueron juegos que en aquella época pues tuvieron bastante énfasis entre los jugadores, pero sin duda alguna yo me quedo con el Counter y con una de un DJ de un estilo musical que aquí era muy también incipiente, la verdad, que ese muchacho se hizo uno de los mejores jugadores de Counter y el chaval este no sencillamente fuese que durmiese en el ciber, sino que bueno, no sé si allá en Península hay una cadena de ciber que antes aquí era muy popular que se llamaban Confederación. Y en aquella época, pues aquel muchacho que se supone que vivía haciendo, bueno, pues fiestas y pinchando, y se supone que habían bastantes discografías detrás de se llama DJ Bolo, ¿no? Era muy muy popular. Y en aquella época, pues a ese hombre le podías encontrar a diario, o sea, desde que el ciber abría hasta que el ciber cerraba, jugando al Counter Strike. Bueno, de hecho fue tan bueno que con la mataburros, la sniper enorme esta, el señorito era capaz de, sin apuntar, directamente estar o sea, petando cabezas, bueno, lo que aquí llamamos cholazos, sin ningún tipo de sentido. Entonces aquí se hizo bastante extenso ese mundo de Counter. Yo creo que aquí, por ejemplo, en Tenerife y en las Islas Canarias sí que fue realmente una eclosión muy importante. Y lo que decía Nacho, decía que el terreno de lo que es el eSport está de capa caída, pero no olvidemos que aquí en España tenemos auténticos clanes referentes en el panorama mundial, como podría ser, por ejemplo, Existence. Desde aquí un saludo a mis colegas Drastic y Sombra, que han estado metidos durante muchos años en ese movimiento, y bueno, es un movimiento, pues eso, de clanes, incluidos españoles, en los que se gana dinero, fama, y bueno, la verdad es que sí se puede llegar a vivir de juegos como estos. ¿Y Enrique qué dice? Que está ahí callado. Bueno, lo precisamente lo que he dicho antes, que Counter-Strike, desde mi punto de vista, es el juego que ha marcado un antes y un después. No puede ser discutible que sea más o menos complejo que Quake, efectivamente, pero Lo que es inevitable es que es el título multijugador que ha expandido al máximo esta corriente en cuanto al en el público generalista. Pues yo lo que opino, o sea, opino lo mismo que tú, Enrique, pero no solo habría que hablar al respecto del mundo del PC, porque en el mundo de las consolas hay un fenómeno que llegó un Call of Duty 4 que ha barrido absolutamente, que está haciendo que el Xbox Live y PS Network sea esté hirviendo literalmente con combates, balas y tiros. Call of Duty 4 y 5 han marcado la pauta a seguir a partir de desde el año pasado en adelante durante mucho tiempo. Bueno, chicos, pues para ir cerrando el tema, yo creo que una ronda rápida, como solemos hacer habitualmente cuando hablamos de un tema de estas características, con un título que queráis subrayar. A ver, por ejemplo, Albert, tú primero, ¿cuál es el que subrayarías? Ya me lo imagino porque has estado hablando de él, pero es tu turno. ¿Cuál quieres apuntar? Bueno, pues yo ya he dicho por mi parte, Quake 3, clarísimamente, empatado, podríamos decir, a nivel de repercusión a Counter-Strike, pero no deberíamos olvidarnos en un tema tan interesante como este, bajo mi punto de vista, de, digamos, auténticas joyas que han ido apareciendo a lo largo de los años en lo que es el online enfocado a la acción. Lo decía bien XCast, las consolas también han ofrecido auténticos juegazos. ¿Quién no le ha dedicado horas, pero muchísimas horas, y bueno, ya sé que no era online, pero como si lo fuera, un precursor de online, a Perfect Dark para Nintendo 64, Gears of War, otro juego que tenía un grandioso multijugador, la saga Call of Duty, sobre todo hasta la cuarta entrega, la segunda y la cuarta eran buenísimas, Wolfenstein, vamos, es que hay un sinfín sin entrar a tocar los juegos de Blizzard, como podrían ser StarCraft, Warcraft, o sea, realmente hay un sinfín de juegos que han causado sensación en el online, y si os fijáis, ya acabando el tema, todos comparten una cosa, son simples, su propuesta es simple, pero son muy profundos, es decir, son muy accesibles, pero una vez accedes a ellos, tienes muchas posibilidades de digamos manifestarte en ese juego, o sea, de jugarlo a tu forma, y eso es lo que hace que realmente se cree competición en torno a ellos. Así que bueno, tema muy interesante, y lo dicho, yo me quedo con Quake 3 y con un montón más. Bueno, Enrique, el tuyo, ¿cuál es? Counter Strike. ¿Nacho? Yo, como decía Albert, me quedo con StarCraft y World War y Warcraft dentro del género de los FPS. ¡Qué cabrón! Pero en serio, me quedo ¡qué fail! Me quedo con Quake 3 dentro del PC, y para mí, dentro de las consolas, creo que lo mejor ha llegado con Halo 3. ¿Y XCast qué dice? Yo me quedo con los que más he jugado en mi vida, desde mi casa, el Medal of Honor Allied Assault, Halo 2 y Call of Duty 4. ¿Y el año? Pues yo creo que es conveniente hacer mención a los últimos shooters que han sido lanzados en PS3, tanto Resistance 2 como Killzone 2. Creo que en lo referente al multijugador han salido muy, muy bien parados. ¿Y Will qué subraya? A ver. Sí, sin duda. Counter-Strike. Para mí es lo mejor que ha dado el género en los últimos años, y lo que, por lo menos en mi experiencia, ha lanzado el género aquí en... Bueno, aquí en todos lados, yo creo, pero bueno. Jessica. Hombre, pues yo creo que ha pegado mucho más el Counter-Strike, pero personalmente yo me he pegado mucho más vicios al Unreal Tournament. Bueno, chicos, pues yo creo que hemos hecho una selección bastante extensa y nutrida de títulos y un repaso interesante que nos han hecho pasar buenos ratos jugando online. Y ahora rápidamente, porque el tiempo vuela, vamos a hacer una mirada retro, nos vamos viajando al pasado con Relaño, esta vez entre burbujas, no son las de Freixenet, ni son las fechas, ni es el lugar idóneo para el asunto. Así que, chavalote, creo que tienes preparada una sorpresa con un protagonista legendario. Hablamos de Pang, Super Pang, la serie mítica de Revienta Burbujillas, y nada, es tu turno, dale caña al asunto. Pues sí, este te va a gustar a ti y a todos los que pudieron disfrutar de los salones recreativos. Estamos hablando de una auténtica leyenda. El primer Pang nos llegó en 1989, se podría decir que es un juego de plataforma, aunque va más bien de eliminar a los enemigos, unos enemigos bastante particulares, porque estamos hablando de burbuja, una burbuja que se suponía llegaban del espacio exterior, y a la hora de eliminarla contábamos con un arma lanzarpones. Y aquí la dificultad radicaba en que cuando disparaba una burbuja, esta no se eliminaba, sino que se dividía en dos burbujas algo más pequeñas, aumentando la dificultad del juego. Así que también tenías tu toque de puzzle, pues si no te mantenías, digamos, un poco retenido a la hora de eliminar las burbujas, te podías meter en muchos problemas. Y bueno, contábamos con la ayuda de diversos ítems, como pueden ser la ametralladora, que era sin duda la mejor, aunque por tener la mayor cadencia de fuego, y también con la ayuda o el estorbo de varios enemigos, o sea, eran una especie de bichillos que te iban apareciendo flotando por la pantalla, que o bien se tragaban las balas o bien te entorpecían o te impedían disparar. Y bueno, referente, otra cosa por la que también destacaba el juego era su escenario, que te plasmaban diversas imágenes de algunos de los monumentos más conocidos del planeta. Oye, Relaño, y aquí llegaba a salir la... Y aquí no se quejó la alcaldesa de Barcelona, digo, el alcalde, la alcaldesa, quien fuera. No, aquí, ¿no?, también tuvimos la Sagrada Familia ahí plasmada, pero la alcaldesa no llegó a decir nada, o sea que por ese aspecto bien. Y bueno, la saga siguió adelante un año después con Superpunk, que creo que es el preferido de la saga para la mayoría, que tuvo como mayor novedad, además de una burbuja, digamos, más poligonales que se desplazaban en diagonal, la llegada del Panic Mode, que era una especie de time attack en el que tenías que aguantar lo que pudieras, y la verdad es que ahí poco aguantábamos lo suficiente. Y después, 5 años después, llegó Punk 3, en el que teníamos hasta 4 personajes diferentes para elegir, unos gráficos renderizados al estilo Donkey Kong Country, que era, digamos, la moda por la época. Y bueno, el juego no gustó demasiado, sobre todo por su ambientación. Ahora, en lugar de escenario referente a digamos, monumentos mundiales, teníamos plasmaciones de obras de arte, pero la verdad es que quedaba un poco más feo al plasmarlo en la pantalla. Y ya por último tenemos el cuarto y quizás el gran desconocido, su nombre es Mighty Punk. Se lanzó en el 2000, en una época en la que, al menos ya por aquí por Occidente, las recreativas estaban desaparecidas. Así que el juego no salió de Japón y poca gente lo conoce. Pero fue un buen cierre de saga, se parecía bastante al Superpunk, que es por mucho considerado como el mejor de todos. Relaño, una cosita, de las conversiones múltiples que tuvo el juego, ¿con cuál te quedarías si tuvieses que subrayar una? Pues la verdad es que me quedo sin duda con Superpunk Collection. Creo que, si la memoria no me falla, fue lanzado en PlayStation 1, te incluía las 3 primeras entregas de la saga, en unas conversiones perfectas, un recopilatorio que la verdad es que para todos los que disfrutamos de los juegos clásicos se convirtió, pues, en un referente en una época en la que esa clase de recopilatorios no eran nada habituales. La verdad es que Pan tampoco ha sido el primero, sí, fue lanzado en bastantes plataformas. Me acuerdo de la versión Atari ST, que es personalmente la que yo tuve, una conversión prácticamente perfecta porque el juego tampoco exigía demasiado. Y también ahora, la verdad es que yo diría a los oyentes que en sus teléfonos móviles, ya para la mayoría de terminales, pueden conseguir unas versiones bastante decentes de la saga. Y para llevar a todas partes, yo creo que es una gran opción. Bueno, chavalote, pues has hecho un repaso extenso y yo creo que muy profundo. La gente que lo conoce seguramente haya gozado una sonrisilla, como este que os habla, y el que no, pues haya sentido la curiosidad necesaria para acercarse al título. Y nosotros vamos a ir ya cerrando el asunto, dándote las gracias a ti por este viajecillo al pasado con el que habitualmente nos obsequias en el Meri Podcast Extra, y cerrando ya el programa, que estamos tocando techo en la duración del mismo. Nacho, rápidamente, un saludillo y nos oímos el martes en el podcast habitual. Lo mismo digo, con Dios. Albert, nos vemos, tío, chao. Gracias, Jessica, ya era hora que escogiéramos un tema de debate que nos tocara un poco directamente, ¿eh? Venga, hasta la semana que viene. Enrique, nos vemos, nos oímos, sí, chao, tío. Aquí estaré. Bueno, buen fin de semana, XCast. Buenas noches a todos. Mejor invitación ever. Maestro Relaño, un saludillo para usted también. Un saludo y nos vemos. Will, bienvenido. Y nada, esperamos contar contigo en muchos, muchos programas. Vale, igualmente, Entusa, ya nos vemos ya dentro de una semanita entonces. Bueno, antes, saludo. Jessica, nada, que vámonos ya corriendo, que viernes, a ver si están los garitos en su sitio y la fiesta donde corresponde. Pues sí, pues nada, pasar buen fin de semana a todos y nos vemos el martes. Chicos, yo me despido rápidamente. Nos vemos en los bares. Nos vemos en los bares o donde haga falta. Nos oímos de momento en el podcast el martes, chavales. Un saludo a todos Y nada, que pasamos lista como siempre, esta vez en la versión reducida. Meri Podcast Extra, chao. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.